Buen día Dani, buen día a la compañera, buen día audiencia ahí de Atincunaco, de la 107. Como siempre, un placer estar nuevamente en el aire. Sí, un poco pensaba en esto que decías de lo que siempre te quieren sacar, ¿no? Y pensando en los últimos hechos también coyunturales, como la represión de la Gendarmería de la Murga que estaba ensayando, ¿no? Como siempre diciéndote algunos sectores del poder, diciéndote, yo te voy a decir cuándo te vas a divertir y cuándo te tenés que ir a tu casa, ¿no? Y no sé si ese no es el sentido, digamos, el carácter del Corso 2016 o de las anteriores ediciones, sino es recuperar la calle, recuperar el espacio público, tener en cuenta que cuando hay organización se puede disfrutar tranquilamente en familia, con espectáculos de calidad, ¿no? Más allá que sea un cantante o una murga o lo que fuera, y que no es todo show. No es todo show. Y este año más o menos será la particularidad, ¿no? Que el show o la parte de espectáculo esté contenido también en la historia del barrio. Eso es algo que, si bien durante los 4 años quisimos traccionarlo, capaz este año vemos como la necesidad más aún de recuperar esa memoria barrial colectiva, ¿no? Esta idea que estamos planteando de continuidad, ¿no? Somos las continuidades de la década del 70, del 80, de los 90, de los 2000, de esos 2001. Algunos somos hijos del 2001, pero aparte somos hijos de los que vinieron a vivir en el barrio en el 70, en el 80, en el 90, hicieron ese barrio, ¿no? Y recuperar esos momentos donde, ¿no? Nosotros tenemos una frase que dice, el trabajo que organiza la fuerza que puede, ¿no? Y eso se demostraba día a día en el barrio en la década del 70 y 80 acá, ¿no? Tanto Urquiza como San Atilio. Que se fundaron en esa década, en la década del 70. Sí, década. Si tenemos al menos tenemos registro, parecemos arqueológicos, y no le quiero faltar respeto a ninguno de los fundadores que deben estar escuchando, si no después se enojan en la reunión, ¿viste? Claro. Vos dijiste lo que Vos era. dijiste, no dijiste fósiles, no le dije fósiles, son más que gente loable por eso, porque la verdad, digamos, tenemos registro de gente que ha llegado en el 73-74 a Urquiza, y que la primera comisión de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso de Urquiza del 78, 15 de noviembre del 78, ahí se surge la primera con un vecino de apellido Longo. Y bueno, Esa buscando fue toda la esa primera historia, comisión la directiva primera de. comisión, y pimponíamos un poco con vos, ¿no? El paso también del cura José María, ¿no? De la capilla de San Atilio, que el antecedente, digamos, en San Atilio, vos me acabas de decir que Sí. es la organización de la capilla, y desde ahí. Fue la primera institución que tuvo el barrio San Atilio. Ahí funcionó la salita, ahí funcionó la escuela. O sea, cuando no había nada en el barrio, entonces funcionaba la salita en la capilla. Cuando Claro. se necesitó la escuela, funcionaban las Funciona. aulas de la escuela. Funcionaba la capilla como si fuera una escuela, cediendo el espacio para que funcionara la sala, hasta que después, bueno, se fue independizando la salita, consiguiendo su lugar, se independizó la escuela, consiguió su espacio. Pero todo comenzó funcionando, fue la primera institución, digamos, del La barrio, la capilla. primera escuela que tenemos en la zona, acá en estos tres barrios, es la de Soliver, de la 20, que era una Claro. escuela rancho. O sea, digo, empiezan a aparecer todas estas cosas. Que las tenemos negadas y que para nosotros es sumamente importante, porque habla de ese trabajador que llegaba a su casa a las 5 o 6 y se iba a la reunión de los vecinos y le daba la mano los domingos al otro y traían la luz, porque hay anécdota de traer la luz de Derqui o de no Claro. sé, con metros y metros de cable para que llegue la luz, y todas las internillas con selva que venía, le cortaba el cable y al otro día se tenían que movilizar otra vez para traerlo, porque no era que te cortaba el cable selva. Claro. Se lo llevaba también, Claro. así que después tenés que ir a buscar más metros de cable. Bueno, ese es el espíritu que queremos darle, el contenido que dentro de los 4 años hemos tratado de darle al corso, a cada expresión cultural y artística que tenemos desde el Bachiller Popular y la Comisión de Vecinos. Y bueno, este año va a estar más presente que nunca, vamos a estar recorriendo la década del 70, 80, 90, 2000 y 2010. Así que a cada familia que haya llegado entre medio en esas décadas, la invitamos, que hagan un cartel con su apellido, con el año en que llegaron al barrio, y no tiene que ser exclusivamente de Urquiza. O Claro, sea, puede venir de puede San ser la región, Atilio, claro. donde sea, de la zona puede venir y dar cuenta de esa historia, ¿no? A través de fotos, y bueno, aparte de las murgas, vamos a insistir, las murgas van a estar, están confirmadas, son alrededor de 9, son 2 días, muchos preguntan por qué 2 días, tan altos los costos de las murgas, también han reducido mucho, han achicado mucho su presupuesto para poder estar presente en estos corsos, ¿no? Después, como dijiste, los corsos de los corseros Claro. particulares, ellos tienen banca. Claro. O sea, eso es distinto. Acá nosotros es a todo pulmón. Si bien contamos con un resto que nos dejó el curso del año pasado, con eso podemos arrancar, pero falta una parte importante que tiene que ver con toda la cuestión de infraestructura. Y esto se financia el mismo día del curso con las cosas que van a poder vender, que van a vender ese día. Nosotros, la discusión es siempre que la venta de la espuma es la que financia el curso. En realidad la que financia. Ahora, el autofinanciamiento es la organización misma de los vecinos, claro, ¿no? Que permite que eso suceda. Después, en su forma monetaria, lo adquiere la espuma. Pero también va a haber un buffet donde vamos a vender choripán, pati y gaseosa. Nosotros no, la organización, la comisión, no vende bebidas alcohólicas. Por una cuestión de una idea central, decir, mira, nosotros esto no lo vamos a hacer. Después, obviamente, hay comercios que están dentro de la zona del corso, que claro, ellos, bueno, expenden, y nosotros no podemos prohibir eso. Así que... Bueno, me parece interesante como una decisión vecinal, si bueno, son... para cualquier día puedes juntarte a tomar una cerveza, sí, o un vino. Este día es para festejar en familia, sí, comerse algo rico, jugar con la espuma, pasarla bien. Y a veces el alcohol no colabora con eso, entonces directamente me parece nada, como un gesto interesante, independientemente de que algún otro vecino pueda venderlo y alguien pueda, sí, pasar y comprarlo, sí, sí. Pero nada, es importante. Mira, los vecinos que tienen su negocio y que expenden la bebida alcohólica, siempre con mucho respeto, diciéndole al propio vecino, che, controlate, toma tranquilo, no hagas quilombo. Eso también hay que mostrar de forma loable que el comerciante colabora con, claro, lo tiene que el espíritu sucede. Tiene el espíritu de colaborar, ¿no? Y después nada, después las cuestiones de organizativa, nos juntamos los viernes a las 8:30 en la casa de Oscar. Nunca me acuerdo la dirección, soy muy malo con las direcciones, pero sé que es sobre Correta del Uruguay y esquina Mayagüez, ahí por ahí, al lado de la panadería las gemelas, paso el chivo, pero claro, disculpa. al lado de la panadería. Así que nos juntamos ahí y todo aquel que tenga inquietud, propuesta, que se acerque ahí y nosotros lo discutiremos. Me parece que eso es lo más importante también. Hay un ámbito organizativo, claro, que sucede los viernes. Que es abierto, que es participativo, que cada inquietud o cada propuesta que se acerque ahí, que lo pueda exponer. Nosotros iremos a nuestras consideraciones, vuelvo a insistir, nosotros damos consideraciones de algunas cuestiones, pero no tiene que ver con un ámbito prohibitivo. Claro. Porque esto también se ha discutido y empieza a aparecer lo económico y lo comercial, la negociación, claro, el toma y daca, y nosotros no lo hacemos con ese fin. Si bien lo económico es el resultado, nosotros decimos, mirá, lo económico es el resultado de la política que vos realizás. Claro. Y no, nuestra política es para todo el barrio, no es para beneficio propio. Claro. No es ni para hacer un cumpleaños de 15, no es ni para hacerme la América en 2 días, no es para eso, es para poder pensar en algún momento. Sabemos que los costos son muy altos hoy de un terreno acá en la zona, estamos hablando de arriba de 200.000 pesos. Nosotros teníamos 20.000 en la caja, llegamos al 1%. Pero poder tener un espacio donde funcione el bachi, el centro cultural, el centro de jubilado, digamos, las expresiones que organizativas del barrio, ¿no? Me parece que es eso. Está bueno. Y me decías que hace un rato que este año suman una cuadra más. El año pasado eran 400 metros más o menos de corso. De corso, este año subamos una cuadra más. Es todo un desafío sumar una cuadra más. Parece mentira, ¿no? Si vas una cuadrita más, tiene un montón de cuestiones a tener en cuenta, como el ordenamiento de esa cuadra, los comerciantes de esa cuadra, los vecinos, los frentistas, la seguridad que pueden hacer entre los vecinos de ahí, las organizaciones que están comprendidas dentro de esa cuadra. Vamos, el corso se va a realizar desde la esquina de Ottawa y Corbeta del Uruguay hasta la calle Corbeta del Uruguay y Bogotá, pero de Bogotá no va a estar el corso, va a empezar desde Mayagüez. Cortamos Bogotá por una cuestión de poder aliviar la circulación del transporte público de pasajeros. Cuando vos ingreses desde Croacia por Ottawa, vas a descender 3 cuadras y vas a desviar sobre Fragata Sarmiento, hacia la izquierda, siempre hacia la izquierda. Y después para retomar Washington, mirá cómo te salió, pero escuchá, agarrá, vení por Ottawa, sí, girás 3 cuadras, girás a la izquierda, sí, para retomar sobre Washington a la derecha. ¡Cuán! Claro. Mirá, si no está contextualizado todo, claro, inclusive. Y después de ahí agarrás, bajarías hasta Canal de Panamá y bordearías todo el canal para encontrarte con las espadas. Después hay muchos accesos. Sí. Está el puente de San Salvador, claro, el de Trinidad, digamos, después hay varios accesos. Así que bueno, está hasta eso pensado, digamos, ¿no? Hasta ese, esa cuestión, ¿no? No entorpecer el tránsito. Digamos. No entorpecer, sabiendo que a esa hora, cuando vamos a cortar a las 17 horas, vecino que esté escuchando, no se nos enoje, claro. A las 5 de la tarde vamos a cortar todo. De 5 se corta hasta la 1 que termina. Hasta la 1. Uh-huh. A la 1 tenemos que levantar. No, porque el compromiso es con el vecino y con el laburante. Claro. Nosotros siempre decimos, el corso es del barrio y el barrio es del barrio. Uh-huh. Yo te informo lo que voy a decir, lo que voy a hacer. En todo caso, las autoridades. Uh-huh. Pero yo no tengo por qué pedir ningún permiso. Porque el permiso se lo pido al vecino. Y si el vecino está de acuerdo, así lo hemos hecho durante estos 4 años. No yo tengo ningún problema. No hemos tenido jamás ningún problema. Esperemos que este año tampoco lo tengamos, porque que el vecino que venga, como vengan de otros barrios, que han venido de otros barrios, y que hace, y cuando uno lee el Facebook dicen que van a venir y que van a colaborar y que están... que espero que vengan con la misma conciencia que vinieron durante los años anteriores. Uh-huh. Volvemos a insistir, son 2 días, tiene que ver con una cuestión de costos y también de un planteo de que la situación no está como para... a ver, no queremos generar un estado de ánimo depresivo, uh-huh. pero también sabemos que hay preocupación en una parte de la sociedad, uh-huh. porque no se llega al mes, las cosas han aumentado, sabemos que hay situaciones que familias que alquilan sus viviendas. Y bueno, y esas cosas hay que considerarlas, ¿no? Uh-huh. Tengamos un momento festivo, tengamos un momento de memoria, pero sepamos que al otro día, el domingo o lunes, que salía a laburar y bancar la olla otra vez. Okay. Son 7 murgas confirmadas para estos 2 días. Aproximadamente, recién hablaba con Víctor, me parece que son 8. 8 murgas. 8 murgas. ¿De dónde vienen? Mira, vienen de Tigres, vienen de Del Viso, los chicos estuvieron... el domingo estuvieron en Del Viso en el corso de los Bohemios, que es una murga histórica de más uh-huh. de 30 años, que ellos estuvieron el año pasado y vienen este año, este sábado, a las 20 horas. Que además son un montón. Son 300. Sí, nosotros los vimos ahí sobre la calle Independencia, en el centro de Del Viso, hace unos cuantos años, un curso que habían organizado ellos también allí, sí. En el centro de Del Viso, son muchas. Aparte hay pulguitas de 2 o 3 años, hasta gente, nada. No terminan de pasar más. Sí, son muchos. Son muchísimos. Muchísimos. Después viene una murga nueva, se llama Fantasía de Carnaval, que ellos son de la parte de Virreyes, uh-huh. tengo entendido. El que maneja más eso es otro compañero, quizás. Yo toco más de oído de las murgas porque tiene esa relación de las murgas. Eso me parece interesante también destacar, ¿no? Que por ahí hay compañeros que se toman el tiempo de poner los viernes y los sábados para ir a hablar con las murgas. Claro. No es que se la invita por Facebook. Claro. O sea, vos tenés que ir al corso, a la presentación de traje, estar con ellos, uh-huh. Ver el espectáculo. O sea, esta cosa capaz el corso nuestro, la particularidad que siempre dicen los murgueros que vienen, dice, es una macana que Urquiza no tenga murga. Claro. Porque vos, ¿cómo retribuís el favor? Te vas al corso, claro. De ellos. Bueno, mirá, no va una murga, pero van 4. Claro. Vamos 4 a colaborar, a estar, ¿viste? Uh-huh. No te piden colaboración, sino que estés. Y me parece que eso es como una forma también de saber que uno no es solamente una cuestión de contratación. Uh-huh. Vuelvo a insistir, esa diferencia con lo comercial, que yo te llamo por teléfono y te contrato. Claro. No, yo voy un mes antes, vemos el traje, veo del lugar donde vivís, veo la zona, veo la característica de esa murga, me siento con vos 2 horas a charlar. O sea, me parece que eso también da el aditamento de que las murgas que vienen saben también a dónde vienen. Porque hay muchas murgas que podrían haber elegido irse a San Martín, irse, claro. a Tigre, donde le ponen guita, claro. y ellos eligen venir a Urquiza porque dicen, ustedes lo hacen de otra manera. Entonces, como ustedes lo hacen de otra manera y ahí está el barrio, nosotros vamos donde está el barrio. Y eso, la verdad, que para nosotros es muy loable, porque para que elijan, qué sé yo, que los bohemios de Del Viso, que podrían haber elegido sábado encima, claro. venir acá antes de irse a hacer otro, uh-huh. Bueno, listo, habla un poco también del espíritu del corso, ¿no? De acá, que es distinto. No sé si es distinto, sí. pero que tratamos de que sea popular, familiar, pero además que tenga ese sentido de contenido en lo político, social, decir, mirá, es la organización lo que puede vencer la inseguridad, vencer las cuestiones de que alguien venga a pisotearte o querer controlar tu territorio, digamos, esa organización que está presente y que quizás durante el año cueste que nos juntemos, porque es verdad, porque nos juntamos en noviembre, empezamos a movernos la fil, pero después nos cuesta durante el año, es verdad. Bueno, algunos somos hombres de fe y tenemos fe que en algún momento eso va a suceder durante todo el año. Así que bueno. Entonces, la invitación es para este fin de semana. sábado 12 y viernes 12 y sábado 13 de febrero, ahí Corbeta del Uruguay, esquina Mayagüez, y si venís de otros barrios como Bucetí, Garrecao, uh-huh, te vas a encontrar desde Otagua y Corbeta del Uruguay y El Corte, y desde ahí va a arrancar el corso. ¿A qué hora? ¿A las 5 es el corte? A las 5 es el corte, preparar. Y 7 y media estarán llegando las primeras murgas. A partir de las 7 la gente se puede acercar. Sí, se pueden acercar. El Facebook, bueno, es Bachi Popular. Yo porque... Está mirando el machito. Sí, Bachi Popular Barrio Urquiza. Ahí está el Facebook, que se metan ahí. Dale. Le dejamos, bueno, el afiche a ustedes para que lo uh-huh puedan pasar. Y bueno, agradecer nuevamente a FM Tincunaco, que siempre nos da el espacio y además nos da la posibilidad de grabar el Spop. Sí, que ahora van a escuchar en un ratito. En un ratito, así que después te lo pido si lo me lo andás por Facebook para también postearlo para todos lados. Dale, chicos, buenísimo. Muchas gracias.